se ha detenido. Y tú formas parte de él. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, soy Car y estamos en una emisión más de Classic. Antes que nada, pues quiero agradecer a los que están en estos momentos escuchando. Más adelante me voy a conectar al Face. Por el momento estoy aquí ocupado en unos asuntos aquí de Classic, pero más adelantito voy a conectarme al Facebook para que dejen sus comentarios y sobre todo, pues si quieren alguna canción, con todo gusto la buscamos y se las ponemos. ¿Y qué les parece si escuchamos a este señor llamado Nilsson, que nos va a presentar la canción Everybody Talking? Una canción, una balada bastante buena. Por ahí salió en una película llamada Cowboy de Ciudad. Y después nos vamos con otra canción llamada A Winter Child of Pale, conocida como Una Pálida Sombra, a cargo de Purple Harum. Y así le damos el banderazo a Classic en este 25 de noviembre del 2011. Estamos de regreso con ustedes y continuaremos con este excelente artista llamado David Bowie, que nos presenta Space Oddity, y después nos ligamos con Elton John, que nos presenta esta balada llamada Sorry Seems to Be the Hardest Word. Esto es Classic, el lugar donde viven los clásicos. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. To be heard. siren seems to be the hardest word. Más hacia acá, hasta estos tiempos noventeros, nos vamos a ir con un grupo de rock progresivo, ya de los ochentas, llamado Marillion, de los grupos más importantes del progresivo en los ochentas. No es de los más importantes de la historia del rock progresivo, pero de los ochentas sí era un grupo importante, que mezclaba, ¿no?, el progresivo con tintes comerciales, con algo de pop, un poco más comestible. Y vamos a escuchar esta canción, seguramente la vas a conocer, se llama Kaylee. Y después nos vamos a ir con esta Alanis Morissette, que me la pedían, que la pusiéramos. Vamos a poner esto llamado Ironic, una canción pues ya más contemporánea, pero recordar que Classic es desde los 40s hasta ya, finales de los 90s, porque ya estamos cada vez más lejos de los 90s ya. Estamos en la década 10 y bueno, pues ni modo, ya los clásicos ya desde los 90s, ya próximamente la década 0. Pues ya estará acá en Classic. Si es que dura tanto tiempo Classic, ¿verdad? Vámonos con esto. No se despeguen. Sigan con nosotros. when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Y bueno, pues ahora nos vamos con el grupo América, con esta canción llamada You Can Do Magic. Y después nos vamos con este excelente artista que se maquillaba como mujer. Me refiero a Boy George, que nos presenta su más grande éxito llamado The Crying Game. Estás en Classic, el lugar donde viven los clásicos.

turned away from it all like a blind man. Sound offense, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Volvemos en unos instantes. Vámonos con un triple combo de Black Sabbath.

Pupila en clase. Bueno, muy buenas tardes, señores. Aquí regresamos a Classic, el lugar donde viven los clásicos. Hoy, ahorita en un ratito más regresa el señor Carlos, pero vamos a traerles muy buena música también, recordando una fecha muy importante, el día 23 de noviembre, si no mal recuerdo. Aquí les presentamos al señor Mario, The Last Survivor. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Classic. Bueno, ya creo que el señor Carlos se había presentado, yo voy llegando, pero pues como no vimos el... No vimos una güera melena por aquí, pues nos metimos a transmitir. Vimos abierto y nos metimos. Exactamente. Bueno, ¡Ahí viene! Agáchate, el señor Gonzo en los controles, don Luis y el Miguel por allá jugando. Y yo, ya no estoy jugando. Sí, está bien. Yo creí que la esquina del módulo estaba al final. Y bueno, la semana pasada estábamos platicándoles sobre... esto de las grabaciones acústicas, la forma de almacenar los datos y todo esto, no lo terminamos la semana pasada. Don Luis se enojó porque no le habíamos dicho lo del 8 tracks, el famoso formato del 8 tracks que no lo habíamos mencionado. Que sí, ya me está haciendo señas obscenas. Que en Armageddon fue una de las condiciones para que pudieran ir al espacio. Querían que regresaran los cassettes de 8 tracks. Exactamente, si no, no se hacía nada. Muy buenos formatos, muy buenos formatos, aquellos formatos analógicos, los viniles también los recordamos, inclusive pusimos la primera grabación que tiene, bueno, tiene la fama, digamos, de la primera grabación de la historia de la humanidad en 1860. Ah, ¿sí? ¿Y qué era? Era una canción, ¿todavía estará por ahí, don Gonzo? Bueno, vamos a ver si para el siguiente bloque podemos encontrar la canción. Era una canción de una canción francesa cantada por una chica. La canción se llamaba es algo así como Al claro de la luna. Au clair de la lune. Au clair de la lune. Entonces era una grabación en la cual fue muchísimo antes del fonógrafo, como unos 10 años antes del fonógrafo, de fonógrafo de cilindro. Claro está, que todos tenemos la idea. Bueno, al menos yo tenía la idea de que el fonógrafo era el acetato, el tocadiscos. No, era de cilindro. Era un cilindro completamente. Antes de eso, pues hubo este llamado... Las cajitas musicales. Eso también fue parte. Pero a lo que nos referíamos en la semana pasada fue de digamos, un transductor. Algo que tomara la señal y la convirtiera en otra cosa. En ese caso se llamaba fonoautógrafo. El fonoautógrafo. Y ese nada más grababa para que tú pudieras ver los armónicos en una superficie, pero no reproducía. Hasta muchos años después y con algunos programitas, pues pudieron ya determinar lo que se escuchaba en la canción, con bastantito ruido, pero se alcanza a escuchar la voz ahí como que gritando de fondo, cantando en una es una canción como de cuna, se escucha. Pues cosas. Como dices, para hacer la primera grabación, pues creo que estuvo bien. Sí, y 1860, pues... Exactamente. Pues, igual que los medios electrónicos, no sé, la televisión, me imagino que no se veía en 8 bits. No, pero sí se veía borroso, se veía algo mal, o sea, no, sí, no pues, se veía en HD. Exactamente, los ruidos analógicos muy buenos, que bueno, aquí en Classic tratamos de defender esa parte analógica de las tecnologías, las cuales eran, para mi gusto, más sabrosas al paladar. Sí, de hecho estamos planeando comprar una ENIAC y ponerla para reproducir música. Nada más que no encontramos entrada para el iPod, así es que no podemos ponerlo. No hay entradas para el jack de 3.5, pero bueno... Vamos a ver también algún tocadiscos. Estaría bien traernos un tocadiscos, señor. Estaría bien, a ver qué puedo hacer. Un tocadiscos. En mi casa tenía una consola. Bueno, le decimos consola. Era clásico tocadiscos con radio, pero es que era un escritorio prácticamente. Ah, eran muy buenos esos. Sí, se escuchaba muy bien. Únicamente que en los 80 se quebró la aguja. Esa cosa era de los 70 y jamás encontramos el repuesto. Todavía hay, fíjese, ¿eh? Todavía hay. Mi padre tiene, yo tengo uno en la casa, un tocadiscos todavía. Y una vez se nos rompió la aguja también. Tuvimos que ir allá por el centro. Pues es un rollo. Show, sí, es un verdadero rollo lograr encontrar. ¿Sabes dónde puedes? Puede que se encuentre material de eso. Hay un tianguis de fierros viejos en las espaldas del panteón en la calle 74 por Felipe Ángeles. Ajá. Se hace todos los jueves, desde las, parece comercial, pero desde las 6 de la mañana como hasta las 2 de la tarde, y encuentran de todo. Es un mini baratillo. Es como el previo al baratillo de los domingos. Está, si ustedes tienen algún tocadiscos, si están buscando chatarrería por tenis usados, ¿verdad? También tumbados también. Ah, sí, claro, todavía puede que tengan uñas y sangre de la víctima del dueño anterior, pero los encuentran balas. Las botas de algún federal muerto también ahí pueden estar. Y bueno, ¿cómo andamos de tiempo, señor Gonzo? Muy bien. Sí, no, claro. Perfectísimo. Y bueno, vámonos con el primer paquetito de canciones. Como les comentábamos, vamos a recordar en la parte musical de Classic, en esta segunda hora vamos a recordar al grandísimo señor de los sidosos y las voces barítonas. Es la primer víctima del VIH en la historia. En la historia de la música. Digamos que es el primer golpe fuerte. Es el primer golpe fuerte, sí. Es el santo patrono de los infectados, de los... Sí, el señor Freddie Mercury, lástima. Señor Mercury, con una voz... Los 80 es una época muy ruda y no se tenía mucha información. Y bueno, toda la... también la ola que se vino en San Francisco en los 80. Sí, de hecho se creía, al principio se creía que únicamente era una afección que afectaba afectaba, así más redundante. No, era un padecimiento que afectaba a la comunidad homosexual y tómala que resulta que... El castigo de Dios. Exactamente. Por ser diferentes. Pero bueno, algo que es diferente aquí también se respeta, señores. Y vamos empezando. Pongamos el promo de Brillitos. El de Brillitos. Vamos a ver si lo podemos poner ahorita, el identificador de Brillitos. Regresando. Sí, señor Gonzo, no, me está dando la contra, búsquelo ahorita. Bueno, vámonos con... Hola. ¿Cuál le parece? ¿Cuál le apetece, señor? Radio. Ver, pues, ¿cuáles tiene ahí? Radio Gaga. Ah, no, ¿verdad? No. Qué bueno. No, de esas no. Ah, bueno, sí, está bien, Radio Gaga. Radio Gaga y A Kind of Magic. Estamos poniéndolas ahorita en un pequeño bloque. Eso me recuerda un comercial, pero no recuerdo de qué. A Kind of Magic. Diga la marca, señor. No recuerdo de qué marca era. Y bueno, ahorita a ver si recuerden los comerciales. Esto es Classic, el lugar donde vive Freddie Mercury. We'll be right back.

tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. Esta es Radio Kusei, desde Guadalajara, Jalisco, México. A través del portal www.kuseinetwork.net. En Kusei Radio Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, señores, ya estamos aquí de regreso. ¿Sí está bien la hora de estación? Son las 6:26. A ver, Gonzo, confírmeme. Señores, pues continuamos después de aquí de un receso que me di. Una vuelta que me di ahí a un lugar muy grande. No les voy a decir el nombre. Un excusado gigante, ¿no? Ya luego les digo. Escuchábamos ahí al grupo Queen con este mini especial, ¿verdad, señor Agustín? ¿Cómo no, señor? Vamos a recordar tantito a las reinas. Las reinas. Las reinas con Brillitos. Brillitos, ¿lo tenemos aquí, señor? ¿Sí? No sé, que ojalá que venga, ¿no? Pues acá hable acerca de Freddie Mercury. ¿Cuáles eran sus opiniones acerca de él? Se le raspaba el bigote también. Ah, no sé. Con sus cepillitos, se le cepillaba diario, yo creo. Sirve para... ¿Y en qué se quedaron, señor? Pues, vamos a mandar dos rolitos, señor. Con lo que fue Radio Gaga y lo que fue también Kind of Magic, este gran grupo. Y bueno, pues sí, vamos a empezar. Hay que terminar también lo del tema de la semana pasada sobre los medios de almacenamiento. Ah, ¿cómo ven? ¿Seguimos con eso? Pues nada más para dar una notita de lo que viene, lo que posiblemente vaya a reemplazar al MP3. A ver, ¿cómo está eso? A ver, señor Agustín, ¿cómo que algo que va a sustituir al MP3? Sí, señor, pero ya por las tierras coreanas donde siempre hacen la gente sin alma. Hay una... y carros chiquitos. Sí, le recordamos también, nos quedamos en MP3, ¿no? La semana pasada. Ya lo que fue el formato, digamos, que dominó por completo ya todo lo habido y por haber en todo prácticamente, en películas, en audio en sí mismo, en páginas web, en producciones musicales, en todo ya prácticamente. Uno hasta huele MP3 en el aire por todos lados. No, señor, no. Vamos a convertir en archivos, ¿verdad? En archivos, algún día. Ah. Ya que logren compensar la... ¿cómo le dicen los físicos? La incógnita de Huygens. Pues Huygens. Para eso hay que hablarle al Chopper, ¿no? Al Chopper. Pues lo escuchamos todos los jueves a las 2. Los viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo, ¿cómo no? Pero bueno, vamos también a decirles sobre esta pues, ¿qué puede ser? Lo que le sigue al MP3. En el cual... MP9. No, señor, ya no es MP. El cual se va... Lo que le van a denominar como la música 2.0. O sea, la digievolución de la música. ¿Cómo va a estar eso? Usted recuerda que en el 95 se vio la luz con el MP3, ¿verdad? Bueno, ahora los Electronic and Telecommunication Research Institute de Corea van a venir con el MT9. Estaba tan mal con su 9, ¿sí? A caray. En el cual usted va a poder bajarle la música a cada canal indistintivamente. Ah, va a ser grabado. Se va a aplicar finalmente. Sí, señor. Al parecer va a tardar unos añitos. Pero bueno, ¿qué significa esto? Que el violín, en el caso, bueno, las guitarras se van a grabar de forma independiente, los tambores de forma independiente, la voz de forma independiente. Cada instrumento se va a grabar de forma independiente y al final usted desde la comodidad de su casa va a poder subirle y bajarle a cada instrumento. Yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Cómo, señor? Mire, empezamos con problemas. Es que los ingenieros de sonido... A ver, don Miguelón, arrégleme a este güerito que no quiere. No. Mire, los ingenieros de sonido hacen su chamba al masterizar la canción, al mezclarla. Ahí, y así queda la canción. Ah, señor. Pero señor, aquí lo que va a pasar es que todos van a tener que aprender un poco de audio, porque a lo mejor a usted le gusta un tipo de ecualización y al vecino que está más sordo no. y al otro vecino que tiene problemas tampoco. De esta forma va a quedar, va a quedar más personalizable cada canción. Mire, mire, negativos siempre. Mire, mire, señor, es que desde hace cuánto las canciones ya quedan así, tal como las oyes y ya. Y ya. Oye, entonces la de Enciende mi Fuego le vas a bajar los el órgano, la pura guitarra, ¿no? O sea, van a empezar a jugar con las canciones. Ya, a final de cuentas. A faltarles el respeto. No, bueno, señor, eso depende de cada quien. Es como si usted, para mí, una falta de respeto es el reggaetón. Pues sí, y sí, hay, ¿no?, gente que le gusta y lo escucha. No, y muy mal, señor, muy mal. Y perrea también. Y, oiga. Muy bien puesto, señor. Este Agustín. No. Dígame. ¿Desde cuándo se está trabajando en este formato raro? Hace como unos... Yo, fíjese, no sé nada, años, pero yo en Radio Universidad, ahí haciendo un saludo a Radio Universidad, un saludo a Bere. A Bere. Sí. ¡Sabrosa! Ándele, también un saludo para... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero también ponle un saludo. A la jefa de Radio Universidad. A la señora Julieta Marón, muy guapa. Aventando sabrosas hasta las que no reconoce. De joven ha estado muy guapa. No, me va a pegar, ¿no? Es una señora ya, señor. También un saludo para... Al Brichito, ponle un sabrosa también. ¡Sabrosa! Hace rato le puse al Rafita un sabrosa y no... Ella andaba ahí nomás en la ventana asomándose. Le digo, ya vete. Corriendo. Sí. Corriendo al antiguo se va. Se va sin decir adiós y ya regresa. Vino por su finiquito, señor, y no se lo quiere dar. Aquí está el finiquito, mira. Uno de ellos. No. Uno de ellos, a ver si. Y bueno, señores, te decía que en un programa muy bueno que salía los sábados, como a las 4, que se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba. No sé. Hace como 5 años, más o menos. Ajá. Ahí escuché. Hablaba sobre temas curiosos. Sí, ya tiene rato esto de investigar. Usted va a poder bajarle a los bajos. O subirle si le gusta los bajos. Órale, muy bien. Sí, señor, pero qué cosas tan buenas. ¿Sabe por qué no le gusta? Porque le va a quitar la chamba a los ingenieros de audio. Ese va a ser el problema. Bueno, van a surgir nuevas chambas, ¿no? Obviamente. Maestros que enseñan a cómo usar eso y bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Oiga, se señor. Que es parte de la ecualización también, va de la mano con eso. A ver, va a haber reproductores que... O sea, ¿cuántos canales van a ser? Aquí al parecer son 1, 2, 3, 4, 5, 6 canales. 6 canales, o sea que los dispositivos, los aparatos van a tener 6 volúmenes. O virtuales. Virtuales, pero no va a tener ecualizador cada... Ese es el detalle, es lo que están viendo, a ver si cada canal va a tener su ecualización independiente, que sería un desperdicio realmente ecualizar cada canal, pero yo creo que va a ser la ecualización de la mezcla completa y al final todo el master. Qué interesante. No, Gonzo, ni le aprietes. te pasó el momento anímico, Gonzo, ya. ¿Qué te parece si vamos con más música? Muy bien. ¿Qué tenemos preparado? Tear It Up. Y una muy buena canción rockerona también. Todo va a ser Queen ya de aquí en adelante, señor. Pues que sea Queen. Oigan, señores, los que nos escuchan, inviten a toda la gente a que se conecte aquí a Classic, por favor. Que se conecten, porque vamos ahorita a 50. No está llorando. Ocupamos llegar a los 100, ¿verdad? ¿Cómo no? Vamos a escuchar Tear It Up de Queen, y también de Queen una gran canción rockera que se llama Great King Rat. ¿Desconocidas, señor, o son famosas? Son un poco desconocidas, pero... Pues vamos a conocerla, señor, solo aquí en Classic. A través de... Kusei Network Radio. Échele, mi Gonzo. We'll be right back. let's have a party. It ain't no time for sleeping, baby. Soon it's round your street, I'm creeping. Better be ready. You're naughty. Yeah. I love you for your mind, baby. Give me your body. I wanna be a toy at your birthday party. We'll be right back. analizamos eso, señores. Mientras tanto, estamos de regreso aquí en Classic, saludando a toda la gente que está conectada, agradeciendo aquí a Luis, claro, a Miguel, y por supuesto a Mario, que nos acompaña también aquí en cabina de Radio Cusey. Ah, caray, y Caro. Aquí llegó Caro también. Más que no se me esconda. Y bueno, señores, quiero agradecer a toda la gente que está conectada. Quiero recordarles por un comentario aquí que se hizo del señor Ernesto Gutiérrez, un ex compañero de la Prepa 7. Que bueno, esta persona pues estuvo conmigo en radio, Fonorexia Radio, que se transmitía ahí en la Prepa 7. Una estación de radio un poco similar a esta, puesto que era pues, universitaria. Y bueno, pues en aquel entonces transmitíamos Classic los martes a las 7 de la noche. Y pues aquí en Radio Cusey le estamos dando una continuación al programa. Estamos recuperándolo. Y pues aquí estamos al aire, señores. Recuerden, soy su amigo y servidor Car. Y pues cualquier petición, cualquier cosa que necesite, ahí estamos en facebook.com/Classic Radio. Y pues vamos a continuar, ¿no?, con los temas que teníamos. Señor Agustín, hablábamos acerca de los formatos de audio. Sí, pues el, de ese formato que usted estaba ahorita apoyando tanto. El nuevo formato del MT9, ¿qué no le gusta, señor? Vamos haciendo una encuesta. Una pequeña encuesta, MP3 contra MT9. Es que se abren las opciones, imagínese poderle subir independientemente de volumen a la guitarra, independientemente de volumen a la voz, los bajos poderlo subir y bajar como uno quiera, cada canal de forma independiente. Eso va a obligar a la gente también a conocer más de la audio. Es que ya no va a ser lo mismo, señor. No. Ya va a ser inclusive... como... va a ser otra chambita más. ¿No? Sí. Porque ya cualquiera lo va a poder hacer desde su casa, desde la comodidad de su casa. Pero al final de cuentas, pues para allá van todas las tecnologías, señora. Hacer la vida más floja. Hacer la vida más... ¿O no, Don Last? Un filósofo una vez dijo que los inventos útiles del hombre cada vez lo hacen más inútil. Exactamente. Qué obo, ¿eh? Vea hasta dónde hemos llegado. Tanta. Es que como dice, tiene sus pros y sus contras. Tiene, claro. Supuestamente va a dar mayor fidelidad de audio, supongo. Y una gran oportunidad a todos los que hacen mezclas. No sé, DJs, vas a poder mezclar las rolas a voluntad. Lo malo es que sí, todo, como dijo Don Carlos, el trabajo de los ingenieros de audio se va a mermar bastante. Sí, bastantito se va a mermar. Pero bueno, el chiste es que al final de cuentas eso es lo bonito, que más gente se puede involucrar en esto de la música, que no sea una cosa exclusiva así como de los locutores. Nada más si estás en el gremio, puedes ser parte de... sino así que es, más señor. Gente logra ingresar. Sí, señor. Vamos a ver qué sucede si lanzan este formato. Yo me imagino que tal vez no pega. ¿Por qué? Porque imagínese tener su pista y tener que... ¿Qué tal si le llega la pista, no? Uh-huh. Y vienen niveles bien disparejos y tiene que acomodarlos. Y se acaba la canción y sigue otra y están también disparejos y otra vez acomodarlos. Ah, pero bueno, ya van a salir algún tipo de presets, como de cosas ahí automáticas que se van a nivelar al mismo nivel, por así decirlo, ¿no? Muy bien, señor. Igual son bien. Cosas que habrá que ver. Pero bueno, ya pues no hay mucho que hablar realmente ahorita en las cosas a futuro. Van a salir nuevos formatos, como algunas pequeñas llavecitas USB, una por ejemplo el Audio Stick de 70 megas, que es una llavecita USB que pues trae ya incorporado una batería para levantar los audífonos y poder escuchar música desde la USB, pero pues ya no son cosas tan novedosas, pues. Ya tan... se murió Steve Jobs, así es que ya no creo que se pueda revolucionar más. Ya no hay nuevos iPods, ya... Ya se va a acabar eso. Hay que esperar a que venga un nuevo genio a cambiar las cosas. ¿No habrá uno por ahí? ¿Un nuevo lacra? Sí. Pues no sé, cada vez las tecnologías se compactan más y pues en lo que tengo en estos momentos en mi mano, y no es el micrófono, sino el teléfono, pues ya hay teléfonos con MP3, con internet. Próximamente va a haber... Nos imaginamos otra cosa, señor, pero... A ver, ¿qué se imagina? Yo siempre correctamente hablando y ustedes salen con eso. Correctamente hablando, negas. No, está bien. Pues de hecho hace poco escuché que el iPod está viviendo sus últimas épocas. Y no precisamente por la muerte de Steve Jobs, sino por lo mismo de que cada vez salen más aparatos con diferentes tecnologías que incluyen todo. Ya tenemos... teléfono, cámara, conexión a internet, reproductor de MP3, un GPS en un solo aparato. Fácilmente. Desde el mismo celular, muchas veces ya trae todo. Todo eso lo trae el celular ya. El iPod tiene un efecto para mí muy grande. A ver si. No tiene radio. No tiene radio. Eso es algo que para mí me pega en... Sí, de hecho sí. De hecho yo estoy pensando, desde hace 4 años estoy pensando en comprar uno. No se me ha dado el dinero. Yo no. Y ahorita ya estoy mejor decidiéndome por uno que se llama Sony World. ¿Por qué? No es por celular, la publicidad. Por el celular, ¿no? No, es el MP4 del Sony, porque tiene radio y te da chance de grabar la radio. Ah, también. Sale una rola que te gusta. Efectivamente, y es conexión USB. USB. Y no además, ocupas iTunes. Exactamente. Estarle cargando. No sé si ya haya con cámara. No sé. Los iPhones. Esa marca, no, de esa marca. Ah, de la Sony. Igual también tiene para Sony. Grabar sonido, así ambiental, y graba muy bien. Entonces, pues está el nuevo que vendría siendo el PSP, PS Vita. Exactamente, trae todo. Next Generation Portable, que ya va a traer Wi-Fi, 3G, grabador, touch, espada láser, un abre latas, un encendedor. Va a tener armas, señor. Y sirve unos martinis bien buenos. Ay, papel, con todo, va a venir con todo. Se le sale la sonrisa. Con todo, sí, y láserecito. Ah, no, esos los martinis llevan... los martinis llevan... Aceituna. No se confunda, señor, que es muy diferente morder una aceituna a una cereza. Sí. Oiga, ¿qué le parece si seguimos con más acerca del grupo Queen? Todavía tenemos tiempo para poner mucha música. Sí, bueno, que murió el 24 de noviembre. 4 de noviembre. Un día después de declarar sus aficiones, sus gustos. De salir del closet. Exactamente, de salir del closet. Lo bueno que lo hizo, ¿no? Porque pues ya lo hizo. Pues es lo bueno es que murió bien, o sea, murió como en valiente paz. Sí, porque sí alcanzó a decirlo. Vivió bastante, ¿sabes? Sí, a los 45 años. Pero imagínese, le sacó provecho a su vida. Hizo de todo, señor. Sí. Pues sí. Qué caray, señor. Recordando también todo lo que se vivió en los 80s en el área de San Francisco, el contagio masivo que hubo de homosexual, digo, no nada más de homosexuales, porque pudo haber algún bisexual que transfiriera a los, como nos llaman los bugas, como nos llaman los homosexuales, los que somos de preferencia heterosexual. Está haciendo señas caro. ¿Qué? ¿Qué quiere? No traigo dinero para... No, ahorita no. ¿Para la otra? Ay, para la otra. Ay, para la otra. Sí, muy bien, bueno, señor. Todo este, en aquel entonces que les llamaban los GRITs, los Gay Related Immunodeficiency Disease, o enfermedad de inmunodeficiencia relacionada con los homosexuales. Jesus. Recuerde que creían que era algo de castigo divino o venido de... Sí. No, y todavía he platicado con gente que opina eso. Con los viejitas. No, con señores, esos que creen en el cardenal y en el papa. En el cavernal. No, pues sí. Pero no vamos a ver. No, yo sí creo en él. Existe, que no me diga lo que dice es otra cosa. Yo lo he visto. Yo lo he visto, desafortunadamente. Ay, que va a venir a Yucatán. Le van a dar una bomba. Es que bueno, está bien. Tito, capotito. Gente de esa calaña. Sobra en este mundo, señores. Pero bueno. Bien, lo malo que ya no me sé. A ver, dígase otra. No, es que bombas no. Bueno, señores, hablando de bombas, mejor nos vamos con música de Queen. Así con es. Dos cancioncitas o con una nada más. Porque ya faltan 8 minutos. Hay que extender. Un ratito. Media horita. Bueno. Vamos a irnos con un. Sí, el Gonzo ya se quiere ir. El Gonzo, que se aguante. Que se aguante, el Gonzo, otra media hora. ¿Qué? ¿Te va a regañar el jefe de la estación? Pues no. ¿Director artístico? No. Ay, director artístico. Vámonos con un bloque de canciones en vivo. Órale. De Live at the Bowl. Queen on Fire, creo que se llamaba el disco. Vamos a escuchar una versión de We Will Rock You, pero con un beat mucho más movido. Órale. Y Somebody to Love. Bueno, mejor al revés. Primero Somebody to Love y después We Will Rock You. Bueno, no, mejor no te creas, Gonzo. Somebody to Love al principio, versión en vivo. También We Will Rock You, versión en vivo del mismo disco de Queens on Fire, de Live at the Bowl. Y lo está escuchando en... Classics. El lugar donde viven. Los grandes clásicos. Can you find me? Yeah. that we do shows in the daylight. And I fucking wish we'd done before. I can see you all now. And there's some beauties here tonight, I can tell you. On with the show, this is Action. El semestre está a punto de terminar, pero viene uno nuevo. Asegúrate de hacer tu preregistro a partir del 21 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Entra a www.ciao.udg.mx y sigue los pasos que se indiquen. De lo contrario, puedes entrar a tutorias.cosei.udg.mx, ingresar tus datos y saber quién es tu tutor. Solicita ayuda y que te guíe paso a paso. Radio Cosei, informando para ti. ¿Se acerca la Navidad y ya tienes el regalo para tus hijos? No dudes en comprarle un palitroche. Todos los viernes a partir de la 1 de la tarde. Cerramos a las 4 por hora de comida. Solo aquí en Radio Cosei FM. Estamos de regreso, señores, aquí en este programa donde transmitimos esos clásicos, esas canciones que hicieron historia, señores, y esos grandes temas solamente en Classic, con el Gonzo en los controles, muy risueño, siempre, pues bueno, ya ni qué decir, ¿verdad? Por cierto, los quiero invitar a que el día de mañana vayan a la Feria Internacional del Libro, que va a ser ahí en la Expo Guadalajara, a unas cuadras de donde estaban estos cuerpos, estos 20 y tantos cuerpos. Tengan cuidado, no vaya a ser que dejen otros. Con este gobierno que tenemos tan malo, pues... Va a acabar, señor, no se preocupe. Ay, ojalá que hubiera un gobierno que de verdad hiciera algo por nosotros, ¿verdad? Por eso voten por... voten por... Ya quieren meter... Por Doña Dolores. ¿Cómo no? Eso sí nos puede sacar. Doña Dolores, ¿no está por ahí? Al menos de pobre, ¿no? No, ahorita no. No, pues iba a venir, ¿verdad? Es que voy a venirme a craquear... todas las desgraciadas contraseñas que hay aquí en la red. No puedo entrar a internet. Bueno, quiero mandar un saludo a Saúl Arias, también a Roy, que le está gustando mucho el programa, también para Laurín Díez, que por ahí nos tiene una noticia no muy, muy positiva, que uy, digamos. Uy, a ver, échala, ni modo. No, ahorita la decimos cuando lancemos a Rola. Un saludo también para Carlos Díaz, para Liliana Martínez, ¿Pelón? El Kemish Martínez, hermanos. Sí, y Telma Vergara. Muchos saludos para estas personas que nos oyen. Y bueno, señores, vamos con más música. Seguiremos hablando de Far Pulsara. ¿Quién es ese señor? A ver, la gente se pregunta quién es Far Pulsara. Ese árabe. No, le estoy inventando la madre a nadie. Far Pulsara es el verdadero nombre del señor Mercury, señor. Nacido en Zanzíbar. Y bueno, pues teniendo, no sé, el 5 de septiembre. Ahorita parte ya de Tanzania, el 5 de septiembre de 1945. Teniendo ya y cosechando muchos, muchos éxitos, teniendo una voz privilegiada, una voz bastante, bastante extraña en el tono de los barítonos, los que son, es un tono bastante difícil de encontrar en los hombres debido al vocerrón, ¿no? Que nos hacen cambiar con las hormonas. Esos tonos de agudo son bastante difíciles de encontrar en una voz de hombre. Uh-huh. No es fácil encontrarlos en voz de niña. ¿Pero cómo lo ve usted, señor? Bueno. Dicen que tiene la voz aguda por una razón. Porque le gustaban los hombres. No, por un miembro que no está muy desarrollado. Uy, Dios. Es lo que dicen. Le cortaron lo de abajo. Cortado. ¿Era eunuco el señor Mercury? Puede ser, señor. Era eunuco. Suena chistoso eso. Eunuco. Y bueno, señores, es difícil encontrar voces. Que no tengan gallos. Ah, no se crean. Voces así agudas. Voces agudas dentro de... Oye, pero qué fuertes son estas voces, ¿no? ¿Cómo son de llegadoras? Exactamente, son voces que tienen un, digamos que un punch a los oídos, en los cuales te deja marcado. O sea, inmediatamente tú escuchas a Mercury, inclusive la pasión que él le ponía en el escenario. Híjole, se siente, te enchina lo enchinable, como a mí el pelo, mira. No escuchar a Mercury. A pesar de que, bueno, él era una persona, pues bastante, no le gustaban los escenarios, fuera de cámaras, fuera de ellos, era una persona muy, muy tímida, una persona muy, bueno, introvertida. No se sabe, señor. Eso dicen los que lo llegaron a conocer, los que llegaron a estar cerca de él. Él decía que en el escenario, pues él era la, digamos, era el personaje, ¿no?, de Mercury. Él gritaba y se explayaba y era extrovertido, pero muy dentro de sí mismo, pues a él no le agradaba ese tipo de vida. No son de esas cosas que, bueno, pues al final de cuentas, la vida nos pone, sí, aunque Miguel me diga que no, la vida nos pone un camino a seguir, y al final de cuentas es la decisión de uno, ¿no?, el seguirlo o no. Y bueno, ¿qué le parece si escuchamos otras dos rolitas ya casi terminando ya este gran programa de viernes? Que por fin ya es viernes, ya llegaron al otro lado de la semana, no se preocupen, mañana ya no van a la escuela. ¿Qué nos dicen? Que sí vienen mañana algunos. Sí. Vamos a escuchar en este... Oiga, qué calor está haciendo, ¿eh? Es el aire acondicionado que no acondiciona. Lo puso nada. Caliente, señor, era al revés. Está en muy caliente, está en hot, es frío, en español, ¿no? Hot es... Bueno, vamos a escuchar ahora de los primeros discos. Bueno, no, mejor vamos a escuchar ahora The Invisible Man, junto con otra rolita, que es Mother Times Rock and Roll. También una rola ya con punch, con ese poder que no todos le recuerdan a los coritos que se escuchaban de repente en las canciones de Queen. Hay canciones también fuertes, hay canciones que tienen esa fuerza de rock. Que te pegan. Exactamente. Entonces, pues bueno, al principio vamos a escuchar The Invisible Man para continuar con Modern Times Rock and Roll. Y bueno, esto es Classic. Vámonos, señores. Rolita. Si reciben malas noticias, no les hagan caso. Vámonos con esto. Incredible how you can see right through me. I'm the invisible man. Hacen algo y después no se hace nada, hombre. Pues es que habíamos quedado así. De ya ni les puedes. Quiero mandar cosas, un saludo. Ya. La siguen enojado. No, quiero mandar un saludo aquí de buen humor al señor Iván Valdés, alias el y el Coco. Y que le manda muchos saludos a Edgar Dueñas y a los de Tercero Nocturno de la Enrique Díaz de León. Un saludo desde aquí, desde su escuela, Cusey, que pues igualmente somos universitarios, y les mandamos un gran saludo para ustedes. Échenle ganas. ¿Cómo no, negas? ¿Verdad, ¿cómo? Señores? Negas. Negas. Un saludo para Asael Magaña. ¿Topo? Bueno, ya voy a hacer voz de Classic. Voz de locutor de voz una de locutor, estación. Porque he estado haciendo voz de una estación de banda. Y no, para nada, señores, aquí ponemos aquí música. Suena. Aquí suena la que está bien buena. Aquí suena el unicorn. Bueno, señores, la verdad es que el programa se acaba a las 7 y pues ya vamos 20 minutos ya de más. Mi modo, se siente vida, señor. Pues estamos hablando de una banda muy, muy famosa del rock llamada Queen, precisamente de su vocalista que murió el 24 de noviembre de 1991. Y bueno, pues estamos recordándolo, ¿no? Con excelentes rolas, muchas de ellas no muy conocidas. Aprovechen que estamos poniendo rolas no muy conocidas. De promoción 2x1. 2x1, lleve su canción. 2x15, 15x10, como parezca mejor. Efectivamente, señores. Y bueno, ¿qué más? ¿Con qué? ¿Le parece que si ya nos retiramos? Fue criado a ver, en India. Síganle. Ah, pues un poquito de datos, nada más. Murió de una bronconeumonía complicada, sida, pues obviamente. La primer estrella de rock asiática. Bueno, considerada pues asiática de Gran Bretaña. Y bueno, pues es que ya se nos terminó el tiempo, señor. Ni pudimos darle un merecido homenaje al señor Mercury. Pero bueno, pues un día, el 23, un día antes de morir, se logró decir, digamos, salir del closet, como ya lo mencionábamos, y pues murió a la edad de 45 años. Ahí podemos ver ahí unas estatuas erigidas de Freddie Mercury frente al lago Lehman, fuera por donde murió, cosechando pues muchos éxitos. Con esa gran voz, ¿quién no va a cosechar tantos éxitos? Llegando a vender cerca de 300 millones de álbumes por todo el mundo. Entonces, es una estimación pues bastante certera, digamos, porque sí vendió bastante. Pero pues, ¿qué le parece si cerramos el programa con dos rolas que a mí me gustan mucho de los primeros discos que se sentía más fuerza de Queen, los cuales no eran tan armónicos, eran un poco más pesados, de rugosos? ¿De qué año son estos discos? Uy, como el 60 y... ¿Qué? 71. O sea, fue despuesito de que habían tenido 73. Esta banda llamada Smile. Ah, pero ahí no tenía... Hay que Ah, pero fue pre-Queen. Brian May y este... ¿Y los demás? No, era otro. Este fue, Taylor, el baterista. Taylor, el baterista, sí. Recuerden, el bajista de Queen, ¿cómo se llamaba este señor? No me acuerdo. El bajista. Pero bueno, fue entre Brian May. Bueno, el bajista de Queen estudió electrónica como un servidor y como un ayudante y como todos los que están en los controles. Estudió, todos los yugiosos que están por allá. Estudió, bueno, los electrónicos no somos yugiosos, señores. Muchos somos comunicadores, muchos somos rockeros, otros metaleros. Hay otros yugis. Uno que otro puchón. Uno que otro gonzo. Entonces, bueno, también un saludo a Carlos Fuentes, aprovechando que dice lo de puchón. Que le gustan mucho los videos de música medio gay. No es él así, o sea, no le gusta esa música. Mandamos un saludo, lo veremos en Pupilas Deportivas. Algo de los gustos culposos que tenía el tema el señor Mario de Last Survivor, Nick Walters, una vez trajo un tema que se llamaba Gustos Culposos, en los que eran canciones que tú decías, esa canción está bien rosita, pero me gusta. Entonces son esos gustos culposos como la rola de Ellen Pfau, de LMFAO, que baila en shuffle. La de Sexy and I Know It, que está botana, pero botana a morir la canción. Pero sí está bastante, bastante salidita del closet la canción. Bueno, ya para despedir el programa, señores, algo más que agregar con este atropellado, pero bien merecido homenaje al señor Mercury, don Carlos. Muy merecido a este gran artista, que bueno, pues desde muy chico se empezó a notar su talento, y que qué bueno que se le dio la oportunidad de llegar a grabar, a hacer estos videos y a convertirse en toda una estrella del rock. Alguien que es de África. Bueno, Tanzania. Pero tenía... Era totalmente de allá. Era parte de, como lo mencionaba Mario hace rato, parte de como un tipo de burguesía de por allá, de algún... ¿Cómo se puede decir? Puestos de antes, esos puestos que ya no existen, que ya son, no sé, como mandatarios, pues, que mandaban a otros países. Y bueno, pues fue parte de como pude llegar para allá, para Inglaterra, donde a los 17 años pues se fueron de Zanzíbar por razones de seguridad, debido a que fue la revolución de Zanzíbar en aquel entonces. Zanzíbar, me recuerda a Solid Snake cada que dicen Zanzíbar. Batalla de Zanzíbar. Pero bueno, no tiene nada que ver con eso. Qué friki. Sí, friki gamer, ni modo. Así me tocó vivir. Vamos despidiendo. ¿Friki señor. Qué? ¿Friki game? Friki gamer. Gamer, o sea, doble M. Hablando de Mercury, ¿verdad? Precisamente. Bueno, vamos a terminar con dos canciones del principio de la carrera, que es 73-74. La primera canción se llama Son of Daughter. La segunda canción se llama The Prophet Song. Es Son canciones que están un poquito larguitas, pero yo sé que les van a gustar. No traen tanto coro como las últimas. Son más rugosas, digamos, esas canciones, un poquito más como de lija, pero muy buenas canciones. Bueno, señor, ¿algo más que agregar en conclusión? Bueno, señores, que pues que se la pasen bien, disfruten esta música, que Queen siempre es una banda que tiene muchos seguidores, y pues eso se debe a la calidad de su música, a la calidad de sus shows. Quiero recordarles que mañana cumplimos un año más de vida. No, usted cumple. Yo mero, señor. Pero quedan invitados a que me festeje. Usted hizo compu con él. Sí, sí, sí, aquí la compu que no quiere agarrar el internet, pero bueno. A mí que le festejen, cómo no. Sí, sí, sí. A ver, vamos, mándenme buenas vibras, ¿no? Que todo salga bien. Como en el baño. Y bueno, gracias a todos los que nos escucharon. Sigan aquí en Radio Cusey, donde tenemos próximamente, bueno, más o menos en una semana vamos a tener nueva programación, las 24 horas, en el auto DJ. O sea, cuando no haya programas vamos a tener nueva música muy buena. De 8 de la noche a 8 de la mañana. En alta calidad. Sí, sí, sí. Alta calidad. Así que prepárense a disfrutar de la buena música. Y ahí tenemos a Queen, señores. Son and Daughter y The Prophet Song. Clasica, el lugar donde viven los clásicos, todos los viernes a las 5 de la tarde. Thank you.